bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir el tierra, divorcio, va, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, juegan hoy la picada con esta formación. Salamín, queso, aceituna y picles. Sale Jabón por una fecha de suspensión y entra Paleta. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Pero bailan así, así. Una mano a la cabeza. Un movimiento. Ahora sale muy bien. Apa. No, me muero, casi pierdo mi cadera. No, este, pero cuánta sensualidad. Exacto, bienvenidos a la disco. La disco de Garoto. Hoy estamos temáticos. Hoy abrimos las puertas al amor. Al amor, sí. Y sabes cómo la estamos levantando, porque si la Exacto. gente está bien predispuesta a gastar, es en una despedida de soltera. Exactamente, abrimos las puertas del amor próximo, digamos, sí, a sí. despedirse de la soltería. Y hoy hay un grupo de chicas despidiéndose de la soltería. Hay un montón de chicas haciendo despedidas de soltera acá. Y las manes. Así que la barra está funcionando un montón, sí. porque son noches para darse la pera. Y qué mejor que la disco de Garoto. Exactamente. Hoy nos acompaña Don Peringón. Don Peringón, gracias por confiar en Don nosotros. Peringón. El champagne número uno. El número uno que está en las fiestas más importantes. Sí. Y por eso está en la fiesta de Garotos y en la disco de Garotos. Don Peringón. Porque los momentos importantes... Sí. se toman con Don Peringón. Claro bien, que bien. Sí. Gracias. Ese eslogan es único. Único. Como Don Peringón. Peringón. Muy bien, Don Peringón. Gracias por estar siempre con nosotros. Qué lindo, Don Peringón. El de ayer, el de hoy, de siempre. Qué linda música lo que suena acá. Pero esto, a mí me da ganas de poguear. Creo que va a haber gente pogueando, ¿no? Acá en la disco es de Garoto. Es que ya están las chicas envueltas. Están en un cumple las chicas, ¿eh? Están en hechas un infierno. Están en modo diablo. Y aparte hacemos muchas muchas promociones. ¿Sí? Diablo, tiro. Sí, claro. Como las promociones. Bueno, aprendí un término. Estamos todos en modo diablo. La disco de Garoto. Creo que tiene mucha intro, así que podemos seguir hablando. ¿Podemos seguir hablando? Bien. Sí, creo que sigue. ¿Ahora viene? Sí, ahora viene, nos dice DJ y MP3. No. Metí un gancho. Esto para hacer fit también, ¿eh? Sí, también. Sí, stretching. Y dancing. Y dos. Y mucho más. Y Engagement. Acá estamos bailando, haciendo fit. Fitting. Y volviéndonos locos. Fitting y despediting de soltering. Con Don Peringón. Gracias. Con Don Peringón. La gente hace running para ir corriendo a comprarse una botella de Don Peringón. Claro, sí. Es exclusiva. Hoy, esta noche, es exclusiva de la disco de Garoto. Sí. Don Peringón. Gracias. Hay Don Peringón y agua. Exacto. Bien. Son dos cosas. Ah, bueno. Todos, opciones. Azúcar amargo. ¿Cómo dice? No pueden más. Hay gente del club de fans de Faith también. Exacto. Y hay muchas madres de las chicas solteras. Despedidas de solteras. Así que es un quilombo. Sí, sí. Porque son las peores, las viejas. Exacto. Y DJ MP3 me dijo: hay de todo y de para todas las edades. Ah, bien, muy Entonces, bien. Entonces, bueno, bien. Hay que abarcar. Sí, pero acá las chicas se están volviendo locas en esta noche de despedida de solteras. Exacto. En la disco de Garoto. Dale, claro. Ahí está. Sí. ¿Quién no encendió el motor ya con esto? Na, na, na, na, na. Cuando Ricky era un pichón, salía de la panza de la madre con este tema. Sí. Era un pibito como nosotros. Si quieren, sí. cantamos todo y hacemos fuego en el estribillo. Sí, dale. Pero. Te la sabes, ¿eh? era. Y el teleprompter, ¿no? Las pantallas con la letra. Con el karaoke, sí, el video claro. atrás. Sí. Ay, mucha gente muy contenta por Ricky. Sí, exactamente, que nos hacía mucho que no se escuchaba Ricky. Sí. Agradecemos otra vez a Don Peringón por esta noche. Si me perdonan, yo sé que tiene un nivel de una graduación alcohólica importante, el Don Peringón. Pero ya le entraste fuerte. No, quiero entrarle ahora al Don Peringón. Dale, ¿no? Dale nomás. Dale nomás. Catalo, a ver. Catalo todo. ¿Con pajita estás catando el Don Peringón? Sí, porque el Don Peringón se toma así. Sí, ¿sabes por qué? Porque pega más. Pega más. Claro. ¿Qué tal? Me dio un poco de así, tengo como un eructo ahí. ¿Cómo? Por ahí, por salir. Un eructo. Por el gas. Pero aseguro es el mejor eructo. Una erupción. Porque es con Don Peringón. Claro. Qué lindo, Qué lindo estar acá una noche así, estar con el aire acondicionado de la disco de Garotos, tomándose un Don Peringón. Noche de despedida de soltera. Facturando mal, porque hay de todo. Pero. Bueno. Mirá, hay gente saltando. Sí, ¿cómo ya no? Está saltando con Miki. Miki. Qué lindo lo que suena. Luismi. El gordo Luismi. Con el tema, bueno, ahora es un gordo. Déjate llevar. La música de ciudad. Nuestros cuerpos son ahí va, Nuestro destino es así. Dice. Suave. Y como me mata tu mirada. Suave. Quiero contar que el otro día fui a un 15. Sí. Que les conté. Sí. Y las pendejas escuchaban y cantaban. O sea, lo que hacen es. Blick, ¿no? Porque las pibitas a 15 años. No lo conocen a Luismi, no me jodan. No, por ahí las madres como o los padres. Cinco temas de Luismi para las madres y se las sabían todas y gritaban, cantaban. Bueno, era como. La serie, ¿está full? La serie. Pero este tema, ¿cómo es que se llama? Suave. Como Don Peringón. Don Peringón, exacto. El extra brut es suave, suave. Ahí tenés. Don Peringón, suave como una brisa de verano. Súbeme un poco a Luismi. Dale. Suave, tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como la brisa del verano, suave, como transportas al placer, suave. Wow. Lo que despierta Luismi, ¿no? Tremendo. Me parece que hoy gano, Hoy ganás. Sí, hoy no hay chance, sí. Y todo es. Listos para ganar. Sí, hay claro. Hay pique. Mándame, si quieres, la última DJ MP3. Ah, pero. Esto. Temón. Tema y quién. ¿Qué tema y quién? Tema y quién, se cayó un tema y quién, te digo. Este ponelo bien arriba. Acá hay que bailar y acá cantar. Acá hay que bailarlo. Bailamos todo, rompemos todo. Volvió el fitness. DJ MP3 está por tirar de la cabina. De todos los bailes que está haciendo. Qué lindo lo que suena. Venga, otro sustento. Sí, señor. Qué lindo. Con esto se empastillaban nuestros padres. Sí, claro. Tú y yo a la fiesta. Tú y yo. Bueno, chicos, nos metimos en el medio del pogo. Disculpen a la gente del otro lado. Casi pierdo la billetera. Sí. Casi me chorean el micrófono. Y a mí bueno. Casi se me vuelca todo el Don Peringón. No, bueno. Pero el Don Peringón no mancha. El Don Peringón. Tú y yo toda la fiesta. Tú y yo toda la noche. Toda la noche bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, en silencio, bailando, bailando, bailando. No hay más, chicos. No, me voy todo transpirado. Esta es una locura, esta despedida de soltero me dejó de culo. No sé cómo voy a hacer para volver al estudio de Sin Radio. Sigamos con estos temas, sacame todo lo que sigue. Ay, nos quedamos con estos temas hasta las 3 de la mañana. Amigos, adiós. Gracias Don Peringón por acompañarnos por esta noche. Don Peringón, yo me llevo una botellita. Sí, por obvio, supuesto. Yo también. Don Peringón. Don Peringón, volvemos. Gracias a todos y a disfrutar esta despedida de soltero. Gasten. ¿Sí? Claro que sí, obvio. La nuestra.